Vamos a hablar esta semana de un evento que se realizó aquí en Buenos Aires, en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado, y que tenía por objetivo recordar a Raúl Bebe Sendic, el fundador del MLN Tupamaros, un hombre que luchó por la tierra y contra la pobreza, un hombre que estuvo junto a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, y que realizó varias marchas a Montevideo hasta que se dio cuenta que por la vía pacífica no se podía romper con ese sistema y comenzó a practicar la lucha armada. Para hablar de Sendic y de su legado, llegaron varios compañeros y compañeras desde el Uruguay y también, obviamente, contamos con el apoyo de trabajadores y militantes incansables de la lucha por la tierra en la Argentina. Hubo una primera mesa en la cual participaron desde Santiago del Estero, vino el de Olinda Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, para contarnos todas sus vivencias de lucha, de su movimiento en la lucha contra el latifundismo. Y precisamente también para recordar que en estos días se está haciendo el juicio contra los asesinos del campesino Cristian Ferreira. Desde la comunidad de la Primavera de Formosa llegó Félix Díaz, un hombre que es muy conocido en la Argentina por su lucha y también por soportar una gran represión contra su comunidad por parte de los sicarios del latifundismo y también de las patotas del gobernador Gildo Infrán. Desde Uruguay llegó un hombre clave, precisamente para hablar de Sendic, el secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, Jorge Rodas, quien evocó en los primeros años del contacto de Sendic con la gente de la UTAA y también habló de la lucha por la tierra hoy y de que han pasado años y siguen los mismos problemas por los cuales luchara Sendic. Y también estuvo en esa mesa Rafael Krexer, que es un referente de la corriente villera independiente, que hasta hace muy poquito estuvieron montando una carpa allí en el obelisco para reclamar por la urbanización de las villas de emergencia. Abrió todo este acto y dio la bienvenida Héctor Carrica, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien obviamente fue el anfitrión de esta movida importante que se realizó aquí en Buenos Aires. Ahora vamos a ver parte de lo que fue la primera mesa y decirles también que todo esto se abrió con un video que recuerda el acto que se realizara en abril en Montevideo por parte de los uruguayos para homenajear a Raúl Sendic. Vamos a ver el informe. Así fue. Al norte se fue a vivir defendiendo a los cañeros, porque la revolución ya no puede esperar más. Y se le metió en los montes al sistema come hombres a organizar la pelea por justicia y dignidad. Bueno, en Santiago del Estero, como en muchas otras provincias de nuestro país, la situación de miles de familias campesinas indígenas viene por un lado a reforzar, digamos, lo que es la organización para la resistencia ante los avances de empresarios que dicen ser los que tienen los títulos sobre nuestros territorios. Esos territorios que hoy están siendo eso, objeto de interés de los agronegocios, sobre todo para la plantación de soja transgénica en nuestra provincia y después realizar grandes feedlots, que son cría de ganados en muy reducido lugar, ¿no? Y que tanto el desmonte para la soja transgénica como los feedlot es una provocación permanente contra el sistema de producción que tenemos como familias campesinas. Eso y más sumado a la complicidad del sistema judicial que viene siendo como algo quieto para Y que no está dando respuesta a las denuncias permanentes que se hace por intento de usurpación, por amenazas de muerte que hay contra las familias que resisten por su territorio. Y bueno, y así tenemos un poco en ese marco en nuestro país, según datos oficiales, unas 9 millones de hectáreas en conflicto que afectan a más de 60.000 familias, ¿no? Los imprescindibles son los compañeros, compañeras que están siempre y que tienen el dedo en el gatillo de la memoria. Raúl Sendic, cuando éramos jóvenes y estábamos dando los primeros pasos acá, nosotros en el paisito teníamos puesta la mirada y sabíamos que había hermanos, compañeros. No quiero irme sin nombrar a un compañero argentino que en el comienzo se incorporó al MLN, que era nuestro compañero José Luis Nel, que participó en la fuga del penal y que murió aquí en Argentina después de estar gravemente herido en lo que fue la masacre de Ezeiza, porque se había reincorporado a la lucha revolucionaria en Argentina. No quería dejar de nombrar a uno de esos queridos compañeros que jalonaron América Latina con su comportamiento, con su dignidad y con su ejemplo. Brevemente podemos decir que la vida del Bebe se inicia y culmina con el problema de la tierra como un elemento central en su militancia. Desde sus primeros pasos como asesor de los peludos de Bella Unión en el norte uruguayo hasta el final de sus días militando por un proyecto de Frente Grande que incluyera entre sus puntos básicos la necesidad de una reforma agraria, entre sus 4 puntos básicos. Me parece que uno puede sintetizar de alguna manera la militancia de Raúl Sendic. La necesidad de 1.000 homenajes a los compañeros que dieron su vida, ejemplo de la perseverancia, ejemplo tan escaseado hoy en día, el piberío nuevo, el piberío militante, más entusiasmados por gobiernos que se quedan ahí, por gobiernos progres. Me parece que estos homenajes al Bebe y a otros tantos que han caído son necesarios para generar una nueva subjetividad revolucionaria. Esta construcción que nos dimos en construir comunidad en los barrios, obviamente con la resistencia de los malos gobiernos, con la resistencia del AMPA, con la resistencia de los punteros. Hemos sobrevivido en muchas etapas que los mismos estados se han encargado de querer eliminarnos, pero gracias a la sabiduría y la capacidad de nuestros pueblos han podido existir y seguimos existiendo en estos tiempos. Hemos vivido así muchas humillaciones, despojos, hemos sufrido de toda clase de adversidades en la vida. Ahora, la contraparte que recibe una salaria obra es muy menor a lo de un trabajador humano. O sea, menos salario, menos educación, menos salud, todo eso va en desmedro de lo que significa el trabajador rural. Los peludos creen en él porque del dicho mal hecho. Bueno, nos encontramos en este momento a través de un evento que tiene que ver el aniversario de la desaparición física de un compañero que ha dado su vida para poder luchar en defensa de la vida. Y realmente es un momento muy importante en esta participación nuestra como pueblo indígena, de la cual también podemos hacernos escuchar para poder como también aportar lo nuestro, que tiene que ver la búsqueda de justicia, la dignificación humana, que para nosotros es fundamental, el respeto que se tiene que generar en la sociedad. Y como pueblo indígena creo que estamos aprendiendo muchas cosas y creo que seguiremos aprendiendo para poder seguir mejorando la lucha a través de la relación con las organizaciones sociales y también con los actores sociales que son los referentes de cada país, como los compañeros uruguayos y también las organizaciones sociales acá de Argentina, que la mayoría nos conocemos mediante esta búsqueda de una dignidad humana, y nos da la esperanza de que estas cosas se pueden seguir mejorando a través del diálogo, a través del respeto que tenemos que generarnos entre nosotros y también saber diferenciar lo que es el derecho indígena y también la lucha de los campesinos. Porque fue a vivir con ellos y con ellos va a luchar. Representa para nosotros, compañero, que de talla internacional, un hombre que siempre estuvo en sí viendo la injusticia que estaban expuestos los trabajadores, tanto rurales como urbanos. Y él buscó consustanciar en la lucha, organizando a los compañeros. En primer lugar, organizándolo en sindicato, el primer eslabón de la pelea. Así fue que en el litoral uruguayo va organizando a los sindicatos, hasta que llega a Bella Unión, donde con más otros compañeros funda el sindicato UTA, donde a la postre es el sindicato que sale en la pelea, en la defensa de las 8 horas en aquel tiempo. Y inmediatamente, eso es en el 61, ya en 64 se organiza las marchas, ya la marcha un poco más profunda, ya la marcha por buscar tierra para asentar, para hacer cooperativas de trabajadores, de una estancia cimarrona, de unas 62.000 hectáreas que había. Él pretende que el Estado, en aquel momento el gobierno, expropié unas 30.000 hectáreas para esas cooperativas, cosa que sabemos bien en lo que dio, en la persecución. Los compañeros fueron, los niños, las mujeres, los compañeros trabajadores, todo, y fueron apaleados, pegados, perseguidos, los metían preso. Y eso no claudicó, o sea, los compañeros siguieron batallando, siguieron peleando. Era la primera vanguardia prácticamente de la lucha revolucionaria de Raúl. Bajan a la capital como desandando el éxodo por la tierra y con Sendín. Y como les decíamos, en esta reunión que se hizo en ATE para evocar la lucha y el legado de Raúl Sendik, también tuvimos un momento muy emotivo, porque desde Uruguay habló un hombre que es referencial en la vida y en la trayectoria de Sendik, pero también en la lucha actual. Jorge Tambero Zabalza, quien fue miembro de la dirección del MLN Tupamaros y que no pudo venir, como estaba acordado, pues parte de la organización de este acto, a Buenos Aires, porque se le ha pronosticado en estos días una grave enfermedad, por lo cual no podía salir de Montevideo. Zabalza evocó a Sendik y planteó que hoy Sendik en el Uruguay es clandestino nuevamente, porque está en la lucha junto a los trabajadores que siguen ocupando tierras o que están peleando contra las multinacionales, contra la mega minería. Después, en la segunda mesa, participaron por parte uruguaya William Juay, también un ex miembro del MLN Tupamaros y actual periodista y economista. Él estuvo también junto a nosotros un compañero de este programa, Vicente Cito Lema, poeta y escritor. La otra presencia importante fue la del economista José Antonio Roca, un economista de izquierda que también fue miembro de la organización Tupamaros y expreso político. Y junto con ellos, obviamente, se pudo hablar de todo lo que fue esta historia de lucha de Raúl Sendic, con una participación muy activa de los concurrentes. La sala estaba realmente colmada, y sobre todo la gente joven que no conocía quién era Sendic y que ahora tienen por lo menos una visión de que se trata de un hombre que, como el Che, como Sandino, como Santucho, con muchos otros hombres y mujeres de la realidad latinoamericana, hicieron mucho para trabajar y desarrollar una actitud revolucionaria de cambio profundo en Latinoamérica. Y en el marco de toda esta actividad, también contamos con una parte cultural, una impronta cultural muy fuerte. Se realizó una exposición de grabadores argentinos que, con el título ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie?, una frase obviamente emblemática de Raúl Sendic, hicieron una cantidad de trabajos realmente muy importantes, coordinados por Luis Morado, un compañero grabador y también parte de la organización del acto. Y se sumaron a esto dos trovadores uruguayos, me refiero a Federico Pritch y a Jorge Guichón, que realmente volcaron sus testimonios musicales para dar un marco muy emotivo y muy referencial a este homenaje a Raúl Bebe Sendic. La sangre libre se acerca, que nos trae la nueva vida. La sangre de Cuba, la sangre de Amar, la sangre que grita libera del mar. La sangre de Cuba, la sangre de Amar, la sangre que grita libera del mar. La sangre de Cuba, la sangre de Amar, la sangre que grita libera del mar. Nosotros seguimos reivindicando las banderas con las que pelearon estos compañeros, que, como dijo un poeta en el video que vimos, no pelearon por cargos, no pelearon por acomodarse, sino que pelearon por todo. Pelearon por dar vuelta a este mundo que es realmente insoportable para los más humildes, para los que están peleando todos los días en los barrios, en las villas, en las fábricas, en las universidades, para tratar de sacar la cabeza afuera, y eso solamente, compañeros, se logra con el socialismo. No hay otro camino, no hay atajos, no hay capitalismo humano, capitalismo menor, el capitalismo es salvaje, el capitalismo es destrucción, es muerte. No le hacen un solo homenaje, en realidad tendrían que hacer un homenaje en el Estadio Centenar, pero ellos prefieren olvidarlo. ¿Por qué? Porque Raúl se mantuvo coherente durante toda su vida en su posición frente al sistema. Raúl fue un antisistema. Desde que comenzó su trayectoria política en los años 60 hasta que murió en 1989. No pueden utilizarlo tampoco para defender su política desde el Instituto Nacional de Colonización, porque Sendic sostenía que había que expropiar todos los latifundios mayores de 2.500 hectáreas, todas las tierras mayores de 2.500 hectáreas, sin pagar indemnización. Coincido, por supuesto, con todo lo que dice el tablero, pero también con lo que dijo Carlos hace un rato, ¿verdad? Nosotros escuchamos acá la queja, las luchas, el sacrificio de los pueblos originarios, de distintos sectores, ¿verdad? De los villeros. Y yo creo que todo esto tiene un punto de resolución. Y a mí me van a perdonar, pero yo soy setentista. Soy marxista, y el núcleo de todo eso está en la relación asalarial, en la compraventa de fuerza de trabajo. Cuando Marx dice que los trabajadores libres salen a vender la única mercancía de que disponen, que es la fuerza de trabajo, y los capitalistas libres se la compran. Ese es el núcleo de todo esto. En definitiva, Carlos decía,